Clan of Cymox, Twist of Shadows, 1984-2009. Llegó el año 2000 y los holandeses Cymox o Clan of Cymox nos regalan un disco doble en vivo con lo mejor de su discografía hasta ese momento. Aprovechan la buena respuesta del público hacia el último disco Creatures y escucharemos el intrigante y algo sensual tema Jasmine and Rose, que aparecería precisamente en el último disco que les nombro en vivo. Disfrútalo ahora, Nothing Lost Forever. Dark springs. Aprovechamos para mandar un saludo a Melancox de peruoscuro.tk y a las bandas Ilusión Marchita, Senderos Sombríos y Penumbra Soledad por habernos mandado su material. Solo faltaría la banda Brumalia y su esperado primer disco, el cual también será difundido en una próxima oportunidad. Después del EP Liberty de 4 temas, sale Notes from Underground en el 2001. Escucharemos En tu piedad. saldría Remix for Underground, un CD de remezclas de Not From Underground y el CD single de remix del tema There's No Tomorrow, como adelanto del próximo disco de estudio que se llamaría Farewell del 2003. Entonces escucharemos There's No Tomorrow, que fue el tema precisamente con el que abrieron el show la primera vez que llegaron al Perú. Indescriptible performance al cual pudimos escuchar, al cual pudimos asistir en la capital de la República en la fecha del Ambassador, ya que también lograron tocar en Nebula en esa doble fecha ya por el año 2004, si la memoria me falla. Este año la tocada de Symox fue en Bosé en una sola fecha, pero siempre se recuerdan las primeras veces, y esa fecha del año 2004 fue la más recordada para sus fans peruanos. Con ustedes, There's No Tomorrow, aquí en Other Voices. No. llegamos al año 2004. Sale el CD The Best of Clan Oxymox, una compilación de los mejores temas en estudio, actualizados y con un mejor sonido remasterizado. Los dejo con el himno A Day, un himno a la recriminación, tema renovado, ya que la versión original aparecería en el año 1985. Where Are You So Far Away, con ustedes A Day 2004. Seguimos con Twist of Shadows, especial a Clan Oxymox. Recién hasta el año 2006 editan dos producciones, el EP Weak in My Knees y el Breaking Points, donde aparecería otro cover a David Bowie. Estamos hablando del tema Héroes, y también ya lo hizo anteriormente con otro tema de David Bowie, Wild is the Wind. Escucharemos el tema Be My Friend y Breaking Points del año 2006. All Llegamos al final del especial Twins of Shadows, especial a Clan Oxymox aquí en Other Voices, y hasta el año 2008, Moishka, bajista y esposa de Ronnie Mullins, son los dos miembros líderes y estables de la banda hasta el momento. En el año 2008 editaron Visible, un DVD doble que contiene videoclips oficiales y en vivo como temas del festival Meraluna 2006. Pues bien, aquí les dejo con este tema, les doy la despedida. Escuchemos una versión en vivo, quizás del tema más querido por sus fans peruanos, Louis, en vivo. Hasta una próxima oportunidad, vuelvo a escuchar este especial a la hora que puedas, ya que la edición se puede asimilar las 24 horas del día en cualquier tipo de computadora. Así es que Dark Luis les dice bye y hasta la próxima oportunidad. Louis, en vivo. Bien, gracias, Pablo. Programa producido por Criterio. Arequipa, Perú. No es lo mismo la tristeza de una calle vacía, la belleza de una calle desierta y la paz de una calle muerta.